Autoridades municipales pues ya están advertidas por medios masivos, por la prensa, de que cómo andan los caninos en la calle, con la amenaza de que estos caninos muerdan a un transeúnte aquí en el mercado, y no son palabras al aire. Vemos pues aquí cómo andan los perros en brama, y los defensores caninos pues por ninguna parte. No se ven, y la mera verdad, pues se le hace un llamado al señor presidente que ponga a trabajar a las autoridades municipales para que estos animalitos no anden aquí en la calle bravos. Y la mera verdad, pues la gente está expuesta a que uno de estos animales sean mordidos por ellos, a una de las personas. Y así como estos, andan muchos aquí en el Parián. Hay que verlos, que andan aquí sueltos. No sabemos si tienen dueños, pero ya es hora de que la autoridad municipal ponga mucho cuidado con estos animalitos que andan sueltos aquí, muy bravos.